palabras prohibidas, porque nunca consultaste al diccionario. De acero inoxidable eran tus tripas a bancarte a un país tan sanguinario, con una mano encima de la otra, surco de la guerra en los bolsillos. Estabas en la foto de familia, desafiando el aire de los conventillos. De un camino empantanado se apareció el demonio y lo corriste con la estampita de San Cayetano. Fundaste un sindicato clandestino hecho de sudor y de destierro, pero los hizo suyos y argentinos con una mano dulce como el hierro.